Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos. No, no, Germán, a ver, en todo su derecho del Consejo de aprobar o no la situación, digamos, el pedido, vos en todo tu derecho de contestar o a cualquier medio de la forma claro. que quieras. Lo que ocurrió aquí es que nosotros justamente dimos una información contraria, donde no se terminó de saber si verdaderamente se había aprobado o no por parte del Consejo, porque el titular de este medio, La Arena, puntualmente es: el Consejo no aprobó fondos, y vos sabías verbalmente claro. que sí se habían aprobado, ¿no? No, no, bueno, pero yo no me voy a hacer cargo de cómo ponen un título, digamos. Ah, bien, bien. Yo te aclaro. Estoy seguro que a ese medio le dije esto mismo que te estoy diciendo vos. Perfecto, yo le dije, perfecto. Formalmente no tengo la notificación acá dentro del municipio donde me autorizan el uso de los fondos. Pero sí le comunicaste que verbalmente habías recibido. Sí, le dije que seguramente capaz me lo iban a aprobar, que verbalmente había tenido una noticia de que seguramente podía llegar a estar aprobado, que seguramente iba a estar aprobado. Claro. Ahora me pregunto, ¿formalmente lo recibiste? No, formalmente no recibí claro. la nota. Bueno, se entiende. Era eso, yo por ahí no me voy a hacer cargo por ahí de los titulares. No, para nada. Entro en un juego que tampoco no me gusta, claro. Para nada, no, yo simplemente te lo aclaro por un poco la seriedad de nuestro medio que... No, me parece claro, no, obviamente por ahí... No te voy a criticar en ausencia, digamos, te voy a preguntar. En ningún momento, si sirve para aclarar, tampoco es que vos hayas quedado con una información errónea, porque también vos de última sabías que verbalmente también o directamente habías hablado con Marina. Sí, hablé con Marina, Te había, por lo que vos decís, ya te había dado la notificación de que... Sí, me dice, estuve con Germán y le dije, bueno, bárbaro, esa fue la... Viste, también por ahí, uno por ahí en esta situación, cuando son temas medio delicados, también espera la formalidad. Totalmente. Vos decís, mirá, si... decimos que sí y después no me llega nunca notificación y quedo también con la situación al revés. Sí, también es entendible eso, ¿viste? No, en ningún momento es para crear discordia, entiendo perfectamente. No, lo mínimo, no es mi intención crear una discordia ni entre medio ni con algún concejal tampoco. Por supuesto. Quedó claro que, bueno, es una cuestión periodística y una forma de titular bastante extraña, según nuestro criterio. No te voy a meter en eso a vos, ¿no? Pero, en fin, así somos los medios de comunicación a veces. ¿Qué va a ser? Pasan las mejores familias. Bueno, Germán, la última, no, si tenés un minutito más. Ahí vamos a pasar en un ratito las declaraciones de Marina Baigorria, un tanto molesta con esta situación. Lo que te quería consultar es que ha anunciado que no se van a aprobar más fondos especiales en lo que va del año, y bueno, vienen los aumentos más estos 5.000 pesos a fin de año. Yo por ahí las declaraciones de Marina no la escuché. Obviamente que por ahí, si le molestó esta situación, no tengo ningún problema en llamarla y aclarar la situación, así como vos me la planteaste ahora y te la aclaré a vos. No tengo ningún problema, en ningún momento fue mi intención de ponerme en contra con la concejal Marina, ni mucho menos. No tengo ningún problema en ponerme a hablar con ella y aclarar la situación, o por lo menos contar lo que sí. cómo fueron mis declaraciones. Con respecto a la declaración que ella hizo, bueno, te voy a repetir, no la escuché. Si por ahí dijo que no se van a autorizar más fondos, mira, yo en la última reunión de comisión que tuve con ellos, yo llevé un cronograma de todos estos impactos que va a tener esta última pauta salarial. De hecho, yo pedí solamente por ahora, para afrontar estos gastos, estos pagos final, esta suma fija, sí. Y después mi intención es poder solventarlo solamente con los fondos del municipio. Yo dejé aclarado que si ojalá no tuviera que pedirlo. Lo único sí, le dije, le manifesté a todos los concejales, pues estaban casi todos presentes, estaban todos presentes cuando lo leí, que bueno, fin de año iba a ser un mes complejo porque se sale de un pago de aguinaldo y a los 10 días tenés que estar afrontando una suma fija que no es nada más y nada menos que de 5.000 pesos. Claro. Entonces, yo encantado y estaría bárbaro no solicitar más fondos. No voy a decir que no voy a estar al frente de esa situación. Si tengo que estar al frente de esa situación y tendré que solicitarlo, lo solicitaré nuevamente. Pero bueno, si hacemos... yo lo dejé bien aclarado, que dije, bueno, en principio era para esta suma fija. Si el municipio puede solventar la demás suma fija y lo demás aumento, no voy a solicitarlo. Eso queda así. Sí, una de las partes del planteo de Marina fue que justamente, no sé si te lo habrá hecho el reclamo a vos puntualmente, o los concejales te lo han hecho, es que no han tenido una devolución de la información de la, del uso de estos fondos, ¿no? No sé si... Si te han hecho esta cuestión. No, solamente fue algo también verbal, que me preguntaron por ahí si estaba haciendo uso de las regalías. Yo manifesté que hoy el uso trato de que por ahí no se haga, porque tengo una cuestión administrativa que de principio, perdón, no de principio de año, pero no sé si fue por abril, mayo o junio, no me recuerdo bien el mes, donde queda aprobada, mira, creo que fue cerca de fin de mayo o junio junto con el presupuesto, donde queda aprobada la libre disponibilidad de regalía y sale el 70-30, donde también sale acompañada esa ordenanza, que a mí me pareció de un principio muy, muy aceptable el tema de separar una cuenta para esos fondos. Bueno, y estamos ahí con un tema medio burocrático la hora de poder definir y armar la cuenta. Perfecto. A ver, nada, es interno solamente con el banco. Creo que hay una palabrita que se puso cuenta especial, entonces el banco eso lo toma como una cuenta especial en la cual no tiene chequera y no es el fondo, no es el fin. Si queremos es que haya una cuenta con su propia chequera, claro, donde las rendiciones sean claras. Lo que contesté fue que, obviamente esto fue una charla verbal también, donde contesté que yo hoy por hoy el Ejecutivo estaba tratando de no hacer uso de los fondos de regalías solamente por ahí en estos casos que hemos solicitado, para cuando la cuenta esté, que creo que está, mira, si no está la semana que viene definida ya con su propio chequeo y todo, yo transfiero los fondos y bueno, y obviamente van a tener una rendición mensual como todo legajo, separado de la cuenta de rentas generales, que es el objetivo ideal para tener un control de la cuenta como se merece. Totalmente, Germán. Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación y la deferencia de siempre atendernos a cualquier hora y devolvernos la llamada. Listo, Eduardo, y saludos para toda la audiencia, y siempre es bueno poder aclarar la situación. Por supuesto, muchísimas gracias, Germán, que andes bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasó la palabra del secretario de Hacienda del municipio de Eduardo Castex, Germán Nagel. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.